Nuevamente Uruguay presente en las instancias donde se juegan partidos importantes, y en este caso, bueno, sin duda en Shanghái, como sin duda tienes un cliente importante, un jugador en todas las canchas, y bueno, y la fortaleza que Uruguay ha tenido en esto es estar todos los años. Por supuesto, la presencia y bueno, y después lo que piden los clientes, ¿no? La consistencia, ¿eh? En el tema producto. Pero bueno, sin duda eso ha dado resultados y hoy en Maná estamos con más de por lo menos 100 puertas abiertas en lo que tiene que ver con la carne. Pero bueno, vamos a hablar con los protagonistas y que anduvo una vez más haciendo tablado de este tipo. Es el ingeniero José Manuel Mesa, a quien, bueno, le damos los muy buenos días. Y bueno, a quien ya tenemos, no sé si casi como un columnista, ¿no? En Radio San Carlos. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Un gusto de compartir contigo y vos siempre atento a los movimientos de todas estas actividades. Así que, bueno, como siempre, un gusto conversar con vos. Para ponernos en tema, Flaco, bueno, ¿a dónde fueron? De qué enfoque le dieron, si bien hay una línea de trabajo, pero bueno, siempre hay detalles interesantes en cuanto a la presencia de los contactos, en fin, todo lo que tú sabes mejor que yo. Bueno, en realidad INAC participó del 4 al 14 en dos ferias, unas bien distintas unas de otras, lo que es la feria de la CIE, que se llama, en las siglas de Milenio Importa, pero es una feria que organiza el gobierno chino y que está básicamente orientada a los importadores. También hay una parte de degustación del producto, pero básicamente es una feria donde van muchísimos países, orientada a los importadores. Es muy valorado por parte del gobierno chino que Uruguay haya estado en las 8 ediciones que lleva la feria. Eso genera acercamiento. El gobierno lo sabe, obviamente sabe quiénes son los que participan. Le ponen mucho énfasis en la ciudad, con una cartelería enorme. Le dan mucha importancia, sobre todo porque, bueno, es un país que necesita importar. Y bueno, como necesita importar, necesita generar lazos que le den tranquilidad en el volumen de las importaciones de alimentos que tiene que hacer. Entonces, este tipo de cosas son como para buscar también un afianzamiento de los clientes y de los compradores, y bueno, y un mejor relacionamiento entre los países. Es que duró unos 5 días en la ciudad de Shanghái, y después estuvimos presentes en otra, con otro stand, que es una feria más de comidas dedicadas a restaurantes, hoteles y consumidor final. También hubo una degustación al paso en el stand, pero con objetivos bastante diferentes, de mucho más vínculos en el cliente-cliente, vamos a decir así, ¿no? Es mucho más personal, ubicado esa feria al consumidor final, no tanto como te dije anteriormente, ¿no? Sí, Pero bueno, meterse en el circuito gastronómico, ¿no? Como sin duda ustedes lo hacen. hoteles, restaurantes y público en general, que son los que definen a dónde van, o bueno, y después obviamente quienes definen qué productos son los hoteles, los restaurantes y los supermercados, ¿no? Es decir, porque si tenés en la góndola únicamente el producto de Australia, lo vas a llevar al consumidor a llevar carne a Australia. Entonces, ¿cómo generás ese vínculo? ¿Cómo haces acuerdos con las cadenas de restaurantes, de hoteles o de supermercados para que tu producto esté y que la gente lo conozca en la medida que esté? Pues si no está, es imposible, ¿no? Obvio que los volúmenes que Uruguay exporta a China son alrededor del 10% de las importaciones chinas. Lo hemos hablado con China, contigo digo. Digo, perdón, Brasil es el jugador, con el 50% de las importaciones de China son de Brasil. Y Argentina participa con un 15, a veces un 20. Y después Australia, por la cercanía y por los años que hace que tiene vínculo comercial, ¿no? Es decir, más allá de tener un acuerdo, están muy cerca y, bueno, tienen una historia de participación en el comercio con China que es totalmente superior a la que tenemos nosotros, ¿no? Sí, sin Eso duda. sin duda que es así. En cuanto a esos contactos, y por supuesto, ¿no? Eso te da siempre la temperatura del mercado. Por supuesto, lo que mencionaste, esos actores que están ahí, que tú mencionaste en primer término, y después, bueno, lo que son hoteles, cadenas de restaurantes, en fin, lo que tú decías, ¿no? Esa cercanía con el consumo final, con el consumidor, que en definitiva es quien marca un poco la demanda, ¿no? ¿Qué alguna vez algún amigo que estaba en el tema de la carne decía, en esas cosas, no sé si se cierran muchos negocios? Lo que sí se hacen muchos contactos, y bueno, y se le toma una temperatura a la demanda en cantidad y en calidad, ¿no? Sí, en la primera feria participaron varias plantas, ojalá hubieran participado más, pero justo había sido anteriormente la CIAL China, entonces es también bastante comprensible de que seguramente los mismos importadores iban a estar, pero bueno, de todas maneras hubo presencia de empresas y las empresas tuvieron contacto con sus clientes. Y después lo que tú decías, ¿no? Se hizo también una recepción en uno de los hoteles. Donde participaron más de 250 personas, donde se hizo una breve presentación de Uruguay, y se invitó a los clientes, a los importadores, a gente vinculada a la aduana, al gobierno. Es decir, es un ámbito donde se generan más vínculos, donde se pueden afianzar vínculos y donde, bueno, se tejen también relaciones comerciales, ¿no? Es decir, todo esto es obviamente porque Uruguay tenga una mayor presencia en ese mercado y sobre todo, yo creo que hay algunas cosas que han cambiado. Más allá de la presencia, se está apuntando también a un nicho de mayor calidad. Es decir, es bastante difícil competir con Brasil con los precios que tiene en un nicho más de commodities. Y bueno, Uruguay por el volumen que tiene también, creo que también está intentando posicionar su marca con determinadas características, bueno, como la trazabilidad, la seriedad, la calidad de su producto. Y eso también es una forma de que la marca Uruguay esté identificada con ciertas características, ¿no? Que, como digo, me parece que en el mercado de la carne de menor precio, Brasil tiene otro potencial que nosotros normalmente no lo tenemos, ¿no? Te lo digo, más que nada, digo, nosotros obviamente no somos especialistas en marketing, es una mirada desde la producción, pero cuando vas a China y escuchás al importador, a quienes hacen las compras como distribuidores. Lo otro que vos entendés bastante claro es que hay una situación estructural, ¿no? Es decir, de demanda sostenida y que eso no va a cambiar. Y como te decía, creo que Uruguay va a ocupar ese nicho de alto valor. Pero bueno, también cuando tú te posicionás a ver todo ese movimiento, de alguna manera las decisiones que Uruguay está tomando es en el campo donde terminan definiendo nuestra posición en el mundo. Es decir, te diría que te va tu cabeza hacia la cría, es decir, en cuántos terneros vas a lograr, la eficiencia, en la continuidad de la oferta, lo que tú decías recién al principio, es muy importante el de la continuidad. Y si Uruguay produce más y de manera constante, va a ocupar un nicho de alto valor. Por eso lo comercial y de alguna manera lo productivo están sumamente conectados, porque en definitiva lo que uno ve hoy es que nosotros como productores tenemos la llave de poder crecer en volumen y calidad. Si el mercado hoy hace que si el país quiere tomar la decisión de producir más, no hay ningún problema. Y bueno, yo he defendido mucho la cría y creo que el gran salto del Uruguay está por ahí. Y el futuro hoy de Uruguay no depende tanto del mercado, sino depende de cuánto nosotros estemos dispuestos a producir. Porque Sin duda, eso ese tema, bueno, es un lo compartimos, ¿eh? Sin sí, duda. sí, sí. Creo que es un concepto bastante fuerte. Y bueno, creo que Uruguay lo que necesita es acelerar algunos procesos, mejorar los indicadores de la cría, mejorar la recría, mejorar la terminación de novillos de igual peso con menos edad. Y bueno, hoy no es un problema de mercados, es un problema de eficiencia productiva, que nosotros vamos que tengamos más productos para vender, porque fue una de las cosas que muchos reclamaron, ¿no? Necesitamos más producto y no lo podemos conseguir. Y eso no pasa únicamente en China, es decir, tú lo hablas con los demás países Y bueno, todos tienen un poco la misma sensación, ¿no? Es decir, hoy tenemos nosotros señales clarísimas, el mundo nos está dando señales clarísimas de que falta la carne. Bueno, creo que eso en el último año sobre todo ha sido una señal tremendamente fuerte y uno lo vive en estas ferias. Es decir, aquel país que llega a esas ferias es sumamente bienvenido, pero también el que vuelve, como yo te decía, es el que en definitiva termina cerrando los negocios. Es decir, esa constancia de vos estar en las ferias Sin también te duda. genera esta posibilidad de ir cerrando negocios y no estar picoteando. Pero eso creo que la industria en Uruguay lo tiene sumamente aceitado, muy profesional. Y bueno, creo que eso también nos distingue de tener un sector productor que tendría que acelerar un poco los procesos para tener más insumo para en definitiva vender más volúmenes, porque hoy no es el problema eso. Volviendo un poco a lo que hablaba sobre el tema de ser eficiente, ¿no? Hoy ser eficiente ya dejó de ser una quimera, ¿no? Por decir, te lo piden las tecnologías de proceso, que sin duda arrancan desde la raíz, ¿no? Así dicen que la calidad de la carne arranca cuando nace el ternero. Y bueno, allí hay toda una un respaldo de ciencia, en fin, de gente que ha investigado, tú hablabas, ¿no? De lo que es el mejorar los índices, sin duda que por ese lado va la cosa, pero digo, aparte de ello, bueno, sin duda es un buen momento para la cría, hay permeabilidad en la gente porque dice, bueno, la cría empezó a hacer negocio y dejó de ser la cenicienta, y por otro lado ve que, bueno, que las agencias de Estado, llamarlo de alguna forma, se están moviendo, tienen un plan de trabajo. Que es una política de Estado porque sobrepasa, ¿no? Cuando vemos sobrepasar lo que se hace por encima de partidos y de quien gana las elecciones, bueno, seguimos caminando en el mismo rumbo y eso sin duda, ¿no? Nos da rédito. Y lo otro es lo que tú decías, ¿no? La diversidad que tú me dirás que Asia abrió, sobre todo, no solamente por lo que puede ser cortes, u otros mercados, que bueno, ya sabemos lo que lleva, no sé si no es un rampa del hoy, pero se le agrega y se abre sin duda otro mercado de cosas que antes había algunos nichos de colocación en algunos países, no sé, de Centroamérica, como es el tema menudencia, ¿no? Que Asia las consume y también por ahí está el negocio, ¿no? Sí, mira, yo creo que hoy nosotros estamos frente, a veces mucha gente no lo quiere compartir, pero bueno, yo estoy totalmente convencido. Nosotros hoy estamos frente a una nueva realidad de la ganadería. Es decir, hay como un nuevo paradigma, no tiene igual, yo jamás lo vi en la demanda, y la señal es clara, como decíamos recién, de que falta carne y va a faltar por varios años. Entonces uno puede decir, bueno, mira, los mercados ya despertaron, la pregunta es si nosotros vamos a despertar al mismo ritmo, ¿no? Me parece que a veces el Uruguay se detiene en discusiones bastante, no sé, repetidas, bastante estériles, como es el valor del dólar, o las famosas señales de que no hay señales. Yo creo que lo que importa hoy, más que nunca, después de un tiempo uno estar un poco por todo esto, yo creo que lo que importa también es darle el interés que tiene que tener a lo que está dentro del campo y en nuestra gestión, ¿no? Digo, me parece que ahí se define mucho más la competitividad real del Uruguay que a veces algunos reclamos que han sido desde hace 30 años que no tienen memoria, ¿no? A lo que tú decías, nosotros tenemos la oportunidad de producir mucho más, de producir mejor, de hacerlo con mucho más eficiencia, y no necesitamos esperar señales externa, y esas decisiones se pueden tomar concretamente, ¿no? Que mejoren los resultados. Tú lo decías, tenemos que tener mejores pariciones, recriar con mucho más eficiencia, terminar animales con mucho más joven. Y vos también te podés saber, ¿viste? Y existe una brecha entre el 20% de los mejores productores y el resto, que es muy grande. Y eso básicamente es gestiones, decisiones, aplicar el conocimiento que ya tenemos, lo decías recién vos también. Entonces, yo creo que si el mundo hoy está proponiendo mucho más demanda, quizás Uruguay tendría que responder con mucho más producción, ¿no? No tenemos todo, o sea, tenemos campo, tenemos la trazabilidad, hay una cultura ganadera en el país de muchos años, tenemos una cantidad de productores capaces. Yo creo que a mí lo que me gustan un poco los autos, falta un poquito acelerar y el futuro de la ganadería lo tenemos que construir en eso, ¿no? En generar dineros, generar más novillos. Nosotros desde la Comisión Nacional hemos estado promoviendo medidas que justamente que concreten esos resultados. Para mí No, ya que hablabas de sí. el concepto es que los mercados ya están despiertos. O sea, a nosotros me parece que nos toca despertar ahora, y Uruguay puede producir mucho más, mejor, ese sí, y creo que es un momento ideal para poder hacerlo. Sin duda, como tú decías, ¿no? Que tienes experiencia en auto, sobre todo andando en la tierra, que bueno, hay momentos sin duda difíciles que quizás sean no en las rectas, sino en las curvas, ¿no? En las curvas, yo creo que lo mejor es entrar con cambio puesto y pisarlo ni bien se enderece, Pero hay una y no tocar el freno, porque tocar el freno capaz que te sale bien, pero capaz que te vas para la banquina y te da 14 vueltas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo te decía, creo que estamos en un momento totalmente diferente a todo lo que hemos pasado anteriormente. Es un momento de que los stocks en el mundo han bajado, que la gente se retira del sector agropecuario. Los países tienen los mismos problemas, los países productores, Estados Unidos, Europa, tienen todos los mismos problemas. La gente se va poniendo más grande, quiere dejar la actividad, no hay quien lo suceda. Las ciudades van avanzando y van sacando también lugar para la producción. Eso Exacto. muy claramente uno lo ve acá, entre la ruta 2 y la ruta 60, acá Sí. en la zona. Vos lo ves que chacras de 20 hectáreas, eran campos ganaderos. Bueno, eso pasa exactamente igual en Chile, está pasando lo mismo en Argentina, en Estados Unidos. Entonces, eso es un desafío que está teniendo hoy para mí la producción ganadera del mundo, de ser mucho más eficiente. Es decir, vos te pones a ver los países que han tenido un salto tremendo en determinado sector, como es el engorde, como es Brasil. Brasil ha crecido porque creció el área de maíz, porque ellos están produciendo etanol, del etanol salen sus productos para los corrales. Uruguay ha tenido un crecimiento exponencial en el área de maíz, eso ha generado que hoy un volumen importante de la carne que vendemos es carne también terminada corral, o que se utiliza suplementación, o bueno, en algún proceso de la recría hemos podido acelerar, ¿no? Digo, creo que han habido cambios. Me parece que hoy el cambio más importante, Gustavo, es eso, ¿no? Es una demanda continua, establecida, que va a ser sistemática por los siguientes años. Y no te lo digo solamente por China, también INAC tuvo la posibilidad de participar en Estados Unidos, también en Texas, en el Congreso de Importadores. Y es un poco lo mismo, necesitamos carne. Es decir, como que de alguna manera hoy terminaste, o sea, Uruguay ya no es más exportador, sino que. Es decir, no es más vendedor de carne, sino que le están pidiendo la carne. O sea, antes le ibas a golpear la puerta, hoy te la golpean a vos. Y eso es un cambio, me parece sumamente relevante, y por eso decía que me parece que hay un cambio tremendo en el paradigma de que puede haber un cambio tremendo en el paradigma de la ganadería, ¿no? Sí, sin duda. Ahora me hiciste acordar que hablaste de Estados Unidos hace pocos días. Aquí en la Expo San Carlos estuvimos con gente de la Angus Beef de Estados Unidos, que los arrimó Mauricio Rodríguez. Y bueno, charlando con ellos precisamente de esto, ¿no? Y bueno, qué pasaba con las demandas, qué pedían, etcétera. Y bueno, y le preguntamos, ¿qué pasa con el tema de las terminaciones? Bueno, tú mencionabas cómo creció el área de maíz, evidentemente que mucho absorbe los corrales. Y ellos decían eso, ¿no? Sí, la carne a pasto tiene un nicho, y funciona dentro de ese nicho de la gente que va a buscar ese tipo de carne, y Claro. bueno, Uruguay la provee. Pero también, para nosotros, la terminación a grano nos da una consistencia de producto que por supuesto es de lo que nosotros pedimos, ¿no? Es decir, ellos estaban más vinculados, no tanto a la parte de campo, sino a la parte de plantas frigoríficas, y de la marca Angus, ¿no? Entonces, bueno, Hoy tenés demanda para todo. Sí. Eso me parece que también es relevante, no es solo un tipo de producto, sino que hay nichos para todo, y eso me parece que es el mensaje que hay que dar. Por eso te decía, nosotros creo que estamos en un momento muy listo para despertarnos y acelerar un poco, que seguramente no va a ir nada mal. Sin duda que es así. Flaco, yendo a otro tema, por supuesto, ¿no? Como tú, como actor en la cadena cárnica, ese respeto, o sea, la confianza se gana a través de muchos años, y hay gente que ha trabajado y sigue trabajando en este tema, y se pierde en un minuto, ¿no? ¿Sentiste el ruido, algunas repercusiones, bueno, de esa carne que dio vuelta, que quedó flotando, más otra que iba, en fin? Que si bien, bueno, como siempre decimos, la parte oficial es la que te da la llave la portera, y te dice, bueno, tenemos la portera abierta, ahí estamos, están los contactos, y bueno, después los privados sin duda son los que cierran los contactos con los, no sé cómo se les llama, ¿o no? Con los brokers, de Europa, de China, en fin. Y bueno, por supuesto, lo que tú decías, ¿no? Hay una responsabilidad y un prestigio que Uruguay ganó, pero a veces cuando uno ve estas cosas, dice, bueno, hay gente que o no tiene conciencia del partido que estamos jugando, o qué es lo que falla, ¿no? Aparente es una relación entre privados, pero sí, ya sabemos que van a ser entre privados las cosas. Pero muchas veces queda la marca Uruguay en el medio, ¿no? Bueno, sí, tú pusiste varios conceptos ahí, sin duda que nos manifestaron sobre el tema. Ahí todas las autoridades que fueron, incluso el presidente INAC, obviamente que decía lo mismo, ¿no? Creo que Uruguay ha construido una confianza y esto ayuda. También se le han trasladado a los importadores todas las medidas que se están tomando en Uruguay. Lo que tú decías de la responsabilidad, creo que es algo que uno tiene que tenerlo muy claro. A veces no sé, yo no quiero hablar de irresponsabilidad porque creo que a veces hay que ser mucho más cautelosos, hay que ser eficientes, cuidadosos en el manejo de productos y tener claro lo que tú decías, ¿no? Que podemos estar exponiendo a Uruguay a situaciones que no estaría bueno. Creo que van a haber campañas, de información, ojalá podamos solucionar este inconveniente y bueno, podamos seguir de largo y mantener esa confianza que este país siempre en todas las reuniones que tuvimos nos manifestaron eso, que Uruguay siempre ha cumplido, es un actor relevante para China. Y bueno, que esperemos que eso siga, que el sector productor en definitiva tome las prudencias del caso, que la gente que está con algún problema de garrapata que se asesore con los médicos veterinarios que están totalmente capacitados para hacer planes sanitarios y solucionar los problemas. Creo que desde el Ministerio se ha tomado también conciencia de la situación y bueno, a nosotros nos va la vida, ¿no? Sí, Todo por esto, supuesto. Uruguay exporta el 80% de la carne, pero además la carne es casi siempre el principal rubro exportable, ¿no? Y involucra a muchísima gente, muchas familias. Y bueno, hay que ser y parecer. Me parece que hay que poner un poquito más de pienso en las estrategias que estamos haciendo. Por eso te decía yo hoy, a lo largo de la conversación que mantenemos, creo que hay que hacer mucha gestión dentro del campo, ¿no? Porteras adentro, ¿no? Eso es muy importante. Y parece que a veces no nos damos cuenta de que un corte de carne, el cual nosotros gestionamos, termina yendo en un barco y va a una góndola de un supermercado en China. A veces es difícil darnos cuenta de eso, pero bueno, tenemos que tener la suficiente capacidad, madurez, responsabilidad para que estas cosas no pasen, ¿no? Somos un país muy chico y con distancias cortas y creo que hay que poner mucho pienso y como te decía, responsabilidad porque estas cosas no pasen más, ¿no? Sí, absolutamente, de acuerdo, y por supuesto, bueno, lo tiene que entender. Lo que tú decías, no, eso de a veces de ignorancia, yo también lo conversaba con alguien de acá de la vuelta que está, hoy tiene una responsabilidad, sin duda, en lo que es la ganadería, y bueno, cortamente con Carlito Corujo, hoy de Pan de Azúcar, ¿no? Que hay cosas que no se puede atribuir ignorancia en eso, ¿no? No, No, supongo que no, no. porque no son ignorantes. Ahora, o sea, entonces, como tú decías, entre ignorancia y la re irresponsabilidad, hay un camino, hay una brecha que evidentemente no debería existir, ¿no? No, seguramente además se van a aplicar creo que algunas medidas correctivas, por decirlo así. Y bueno, ojalá todo el sector entienda, todo el sector actúe con la responsabilidad que creo que tiene. Con la madurez que tiene, yo te lo decía recién, Uruguay tiene características muy buenas, como el campo natural, la trazabilidad, un tiempo de trabajo de la marca en el exterior, gente capacitada, técnicos reconocidos, productores. Así que me parece que hay un complejo cárnico, una industria tremendamente desarrollada en lo tecnológico. Digo, me parece que hay un complejo cárnico que no merece que tengamos estas situaciones que son totalmente prescindibles o que no pasan. Exacto. Flaco, como siempre, es un placer charlar contigo. Bueno, sin duda traernos información de primera mano bueno, de un mercado que es importante, por varias razones y para más de una cosa, ¿no? Estamos hablando de la carne, pero bueno, tradicionalmente la China arrancó comprando lana, en fin, siempre ha estado, aunque en los últimos tiempos sin duda ha tenido una presencia, bastante más fuerte, ¿no? Y hay que estar muy atento, no solamente a China, sino, bueno, como siempre tú destacás, ¿no? Hoy el tema está para el sudeste asiático y bueno, y ahí hay que focalizar, sin descuidar al resto de los clientes, que bueno, como tú siempre decís, si está en Hoy, Estados Unidos, siempre está. Y hoy, bueno. hoy, exacto, hoy, viste, creo que es una situación, como te decía, sumamente particular porque la demanda no está en un sector, no está solo en China, como fue hace 3 años que le enviamos el 60% de la carne, no está solo en Estados Unidos, como fue en un momento. Hoy tenés 30% en Estados Unidos, 30% en China, 20% en Europa, y después tenés Medio Oriente de África, Israel, Mercosur. Y creo que es una situación que yo nunca la vi en el equilibrio de demanda y además en la constancia y en la potencia de la demanda, ¿no? Por eso te decía, creo que estamos en un punto de inflexión lindísimo de la ganadería, no porque hagamos las cosas mal, sino porque tenemos toda la oportunidad de que nos vaya mucho mejor, ¿no? Sí, sin duda que es así. Flaco, te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento estamos proceando de vuelta. Por favor, un gusto como siempre, Gustavo. De lujo.